quieren curar con ibuprofeno. No quieren curar. Diclofenaco para todas las enfermedades. Diclofenaco para todas las enfermedades. Voy a doctores. ¿Para qué estudiaron? Oiga, doctores. ¿Para qué estudiaron? Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos. Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos. Con ibuprofeno. No quieren curar. Con ibuprofeno. Radio que Colombia despertó. Saludo a todos los compañeros desde el confinamiento, allá desde sus rincones. Quiero oír esas voces. Gracias por estar aquí, gracias a los que nos están escuchando. Esto es el cuarto programa de Colombia despertó. Y esta vez vamos a hacerlo sobre lo que nos está pasando, sobre el confinamiento. Vamos a hacer una mirada ahí con varias perspectivas hacia Colombia, porque tenemos un pie allá, y también vamos a tratar de hacer una mirada a lo que pasa acá, pero sobre todo allá, que es lo que nos preocupa. Colombia despertó. Colombia despertó. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Estoy ahora en esta primera sección con Plexus. Bueno, Plexus, nos tocó hablar de otro virus. Vamos a hablar de un virus que, bueno, que conocemos, que tiene varias caras, y es el virus del racismo y también el de la aporofobia. Aporofobia, ¿qué es eso de la aporofobia? Sí, bueno, la aporofobia es un, aparentemente, como lo dice el diccionario, ¿no? Es un neologismo. Que es la fobia a la pobreza, ¿no? A quien es pobre. Y como dices tú, comandante, efectivamente, ¿no? El virus que se ha desatado no solamente es el coronavirus, sino que ha traído consigo otros que ya teníamos, y es el de la xenofobia y el racismo, ¿no? Pensemos que desde donde estamos, pues el racismo se hace de forma estructural, es institucional. Muchos de los que están aquí han pasado por todo el papeleo de la ley de extranjería y pues todo lo que significa la discriminación o la, digamos, la división de personas entre las que tienen papeles y las que no tienen papeles, las que tienen derechos y las que no. ¿Qué ha pasado en Colombia, por ejemplo, con la población venezolana? Me pregunto, ¿cómo se reproduce eso también allí? Sí, comandante, pues mira, es realmente preocupante la situación de la población venezolana en Colombia. La mayoría de ellos y de ellas trabajan en el trabajo informal, como muchos otros colombianos también. Y lo que ha pasado antes y se agudiza ahora es la xenofobia, el racismo, ¿no? Es la difusión de mensajes hacia esta población, criminalizándola, ¿no? Adjudicándole la perpetración de delitos y bueno, la falta también de respuesta por parte del Estado a esta población, ¿no? Donde se prioriza primero a los colombianos y se deja un poco en el aire a esta población respecto de su situación de vulnerabilidad. Y seguramente que la población migrante venezolana ya llevaba un tiempo como sujetos políticos buscando derechos también allí, pero con esta situación pues de aislamiento y de vivir del día a día, como también viven muchas personas en Colombia también, pero digamos que se agudiza por esa falta de derechos y es la pertenencia pues a la nación, ¿no? Como que esos derechos nacionales supuestamente te otorgan pues el derecho a la salud, aunque ya sabemos que todo este tema del aislamiento es también para evitar un, no sé, un desbordamiento de la salud, y eso también nos preocupa, de los servicios sanitarios. Pero creo que hay que mirar, y es importante esa mirada que tienes como hacia los que están ahí, pues son personas que en algún momento han traído saberes, han traído conocimiento, tienen también el conocimiento adentro, y eso es importante como rescatarlo. Hoy en el pregón mañanero, rebusque, cachivache, secretitos a voces, acurrúnchese y tire pa'lante. Cruzando el Atlántico. Colombianis en Varna. Colombia Despertó es un grupo grande, ahora estamos aisladas, pero hay lazos que nos siguen cubriendo, y esa red llega hasta el Cauca. Una compañera de la Guardia Indígena, Alicia, ya se fue el 13 de marzo, si no estoy mal. El 13 de marzo aquí ya se estaba decretando el estado de emergencia, y ella viajó a Colombia justo cuando estaban empezando los controles en la frontera. Colombia Despertó. Colombia Despertó. Escucha. Escucha. El día viernes definitivamente sí pude viajar. Llegué acá el día sábado a mi territorio. Igual, pues en el transcurso del viaje todo normal. Y la preocupación era por mi familia, porque cuando yo llegaba pues me hicieron una bienvenida y yo decía, pronto sí estoy contagiada a todos ellos. Pero hasta ahora, gracias a Dios, están muy bien. Y pues ahí estamos, y también pues la comunidad, también que uno llega de otro lado. Me sentí discriminada porque supuestamente ya yo tenía el virus y me miraban como un bicho raro, como si tuviera pues la enfermedad, el SIDA y todo eso. Y bueno, y pues están como aislados hasta ahora. Y me daba cuenta que ellos decían que se estaban cuidando de mí, porque yo había traído, pues hasta ahora hay los comentarios que yo había traído como el virus, el contagio, que yo no sé qué, pero hasta ahorita, gracias a Dios, bien. Y aquí estamos pues con mi familia cuidándome, porque yo vivo con mi hija y una nietica de 3 años. Y ahí estamos cuidándonos y todo y así, pero pues ha sido como difícil, porque para podernos mover, para podernos hacer cosas. O sea, pues está muy estricto la salida hacia el pueblo, el casco urbano. Entonces, ahí estamos, acá resistiendo, y vamos a ver. Esto dicen que va hasta largo, pues hasta julio nos tocará, pero ahí estamos. Vamos a Alicia Valencia con un mensaje que nos envió desde el norte del Cauca. Ella nos contaba, a Colombia Despertó, nos contaba sobre la experiencia del aislamiento obligatorio. Y una cosa que nos parecía interesante cuando la escuchábamos a ella en un audio más largo que nos había enviado, era que cuando ella llegó de España, después de hacer este recorrido que hizo por Europa, denunciando las violaciones a derechos humanos en el Cauca, cuando ella llegó, su familia le tenía una bienvenida. Había una fiesta en el territorio, un recibimiento, y esta fiesta se hizo con su familia. La familia la recibió, hubo una comida, y después de esta fiesta, al día siguiente, llegó una enfermera de la Secretaría de Salud del municipio a hacerle una visita en la casa a Alicia, y en esa visita pues le informaba que ella tenía que primero hacerse pues como una prueba para ver si tenía el COVID, y además pues tenía que hacer un confinamiento obligatorio. Hasta ahí pues podemos decir que son las medidas que había que tomar en un sentido de llevar las medidas de seguridad necesarias, pero lo que nos decía Alicia es que esa prueba ni siquiera se hizo. que a ella nunca le dijeron que tuviera el coronavirus y que aún sin saber la obligaron a hacer el confinamiento. Y después de este confinamiento, pues es cuando ella nos cuenta su experiencia de sentirse pues rechazada por la comunidad y aislada. Una sensación que se crea por estas medidas de sanidad que se están tomando y que tienen un efecto social más allá del control de la salud de las comunidades. Pero también que tiene que ver con el miedo muy personal de las personas hacia la muerte, hacia la posibilidad de la finitud, ¿no? Porque no en todos se siente de la misma manera este rechazo. Yo pienso que también es una cuestión muy personal. Sí, yo estoy de acuerdo, Macorina, pero también creo que, como estábamos hablando al principio, yo nombraba como esta cuestión del racismo como una cuestión estructural, y en el racismo hay formas de racismo, de exclusión, que tienen que ver, sí, con lo social o, como tú nombras, con lo personal, que es una cuestión más moral quizás, o con la vida y la muerte, con los miedos, con el terror al otro, pero hay también unas series de exclusiones que se dan a través de una legalidad, a través de un ente estatal, a través de algo que está sobre papel. Y muchas veces no se sabe bien de qué se trata. O sea, no hay una ciencia que esté diciendo exactamente qué es lo que está pasando. Se toman unas medidas y se acatan. Pero estas medidas, pues, a nivel social y a nivel, porque es complementario todos los tipos de exclusión, atacan a la persona, y esto lo han vivido muchas comunidades. Y también es decir que la comunidad no puede resolver en sí misma estas pandemias, ¿no? Es como quitarte tu propio conocimiento. Yo lo veo así, yo lo veo un poco desde el otro lado, ¿no? Ella nombra el SIDA, por ejemplo. Ella nombra el SIDA, y el SIDA, pues, para las comunidades LGBTIQ ha sido una manera una forma de exclusión. También para las comunidades negras en África ha sido una manera de también instalar unas formas de opresión que son invisibles, pero que nos han formado, y nos han formado incluso en nuestra propia sexualidad, en nuestro propio miedo a la sexualidad, al otro, en lo personal y en lo político. Son medidas que atraviesan el cuerpo, y que cuando analizamos el confinamiento y el aislamiento, que son regulaciones a tu movilidad, a tu espacio vital, a dónde tienes que estar, pues eso es algo que viene a controlar tu propio cuerpo, y es ahí cuando, en esa dimensión, pues lo sentimos más fuerte, y sentimos cómo estas medidas terminan siendo formas de gobierno, ¿no? De gobierno, de gestionar nuestra forma de vida. Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se rinde, carajo. Vamos, pueblo carajo, pueblo no se rinde, carajo. Vamos. Y hablando de gestión de la vida, Macorina tenía una pregunta hace unas semanas. Ella se preguntaba sobre el valor social que estaba en un decreto de la sanidad pública aquí del Ministerio de Salud, que hablaba de quién podía usar o no las UCI. Las UCI son estas camas con respiradores, y como está abarrotado el sistema de salud, pues tienen que escoger qué personas pueden entrar a la UCI. Y uno de los criterios era precisamente el valor social. Vamos a escuchar entonces este audio, pero la pregunta está hecha a un médico en Colombia. Colombia despertó. Colombia despertó. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Pues mira que es una situación complicada, porque es una situación como la que empezó a vivir Italia. Llegó el punto descontrolado y abismal de muertos y de pacientes al borde de la muerte o pacientes críticos que llegaban la necesidad de tomar una decisión. ¿A quién le doy un respirador mecánico? ¿A quién le facilito la ventilación mecánica o ese aparato con el cual uno conecta al paciente después de intubarlo, de pasar un tubo a través de la boca directamente a los pulmones? Es lo que lo va a mantener con una vida momentánea mientras logra o no superar la etapa crítica del COVID-19 o el coronavirus, que son las neumonías. Al tener tantos pacientes en un estado crítico, llega el punto en el que debes tomar esa desastrosa decisión, porque pues en ningún momento tú vas a querer decir él vive, él muere, él vive, él muere. ¿Y qué te llevaría a tomar esa decisión? Según lo que tú me comentas, pues bueno, el estado del paciente. Entonces se empieza a ver la edad, qué tanta probabilidad de vida tiene según los años que tenga, las comorbilidades o qué otras enfermedades puede tener de base o preexistentes antes del coronavirus, si es diabético, es hipertenso, sufre el corazón, es asmático, sufre el colesterol, etcétera, etcétera. Todas estas cosas van haciendo que la probabilidad sea mucho menor. Pues el valor social, no sé, creo que podría ser algo muy subjetivo y muy dependiente de qué quisieron pensar ellos y qué puede pensar uno con eso. Pero personalmente, y en cuanto a mi profesión, no sé, yo creo que el valor social es la utilidad que tenga una persona en la sociedad, qué labor desarrolle y qué tan buen tipo de persona sea. Pero pues volvemos a lo mismo, podría ser muy subjetivo. Pero básicamente es eso, es una situación en la que se llegó a la cantidad de pacientes críticos y lo que se ha repetido, ningún país, ningún sistema de salud está preparado para tener tantas camas de cuidados intensivos y poder brindar toda la atención médica en esa situación con ventiladores mecánicos y demás. Son momentos, sí, críticos en los que tienes que tomar esa decisión. El audio es de un amigo médico en Ibagué. Sí, un poco lo que decías de este artículo que salió el 20 de marzo, que hablaba de si la situación desbordaba los servicios médicos, era necesario tomar unas recomendaciones profesionales que sugerían desde el discurso médico priorizar la mayor esperanza de vida y desde el discurso ético tener en cuenta el valor social. La sensación que dejó este artículo fue como de vulnerabilidad y un tono de alarma, teniendo en cuenta que pues el valor social es imposible delimitarlo en términos cualitativos. ¿Qué significa valor social y qué categorías entran ahí? Estas recomendaciones tienen desde el discurso médico una aplicabilidad con perspectiva de disponibilidad efectiva. Esto quiere decir que hay que darle una justa asignación de distribución a los recursos para maximizar el beneficio global. Pero precisamente ese fin es el que se pone entredicho, porque hasta qué punto esa maximación del beneficio será real. Dentro de estas recomendaciones, lo que va a hacer el personaje médico es establecer un triaje, evaluar si puede transferir o no a estas personas a otros centros, y una vez que esta no sea una razón, pues va a empezar a hacer estudios específicos de las personas. Esto es que la persona tenga una expectativa mayor de 2 años, puedes tener en cuenta su edad, la gravedad, patologías críticas relacionadas, un poco para decir que el discurso médico se mantiene tanto allá como acá. Lo que me parece problematizador es que el valor social nos habla de una justicia distributiva que no es más que la capacidad que tiene una persona para estar en una sociedad que se adecua a sus méritos, ¿no? Y estos méritos hablan de el capital académico y el poder adquisitivo, categorías en las que ciertamente no entran los grupos sociales más pequeños, los llamados minorías, ¿no? Entonces, estamos frente a un discurso de utilitarismo donde no están dadas las garantías para todas las personas, donde nuevamente lo que importa es el beneficio de la mayoría sobre las minorías afectadas. Y en tanto esta relación antagónica que nos ponen de discurso médico y discurso ético, pues las mismas poblaciones quedan afectadas y quedan aisladas, y esto en el marco de que lo urgente tiene que desplazar lo importante. Solo reflexionar sobre esto que decía Derrida, de lo incognoscible es el despertar, y me parece bellísimo porque es la relación con lo que no nos es semejante, con las múltiples otredades. Y pienso que toda esta situación, sí, además de todas las posibles repercusiones que va a tener en términos económicos, sería también el espacio para repensarnos pues una ética de la compasión, ¿no? El poder acompañar al otro en el sentimiento. Y creo que es lo que nos podría solucionar este dilema vital de quién merece o no morir, o quién merece el ingreso o no a una UCI. Hola, querido oyente. Sí, tú la que nos escuchas. Primero, gracias por escuchar este programa. El pueblo wayú ha sido históricamente asediado por el extractivismo y asimismo por el hambre. Se encuentra en una situación extrema. No es nueva. Faltan alimentos, agua, artículos de aseo de primera necesidad. No podemos esperar a que el gobierno haga algo. Las medidas tomadas por el COVID-19 agudizan esta situación, afectan las actividades económicas de las comunidades. La Fundación Apunaja está haciendo unos aportes a dos rancherías a través de dos lideresas sociales. Se llama SOS Wayú frente al COVID-19. Así que puedes aportar desde 9,000 pesos, no importa el monto, sino la cantidad de personas que nos sumemos. Busca en Facebook y en WordPress Fundación Apunaja. También puedes encontrar el enlace en la descripción de este programa. Seguimos. Una pausa aquí para estar en Barcelona y estar con las resistencias de la Caja de Resistencias de Sindillar y Sindihogar, que tienen una campaña preciosa. Viene la pájara militante trayéndonos esa campaña porque ella es una representante también del sindicato. Sí, esto es una cuña radiofónica. Y aquí la pájara que pinta, la pájara que limpia y la pájara sucia también les va a transmitir lo que se llama la Cindy Rebel, Cindy Rebeldes, muñecas de trapo, un ejemplo de economía solidaria. Entonces se trata de una campaña que no es para donar, no señores, no es para donar. Es para aportar, intercambiar. Entonces el que haga un aporte de más de 5 euros se lleva su Cindy Rebel, una bellísima muñequita hecha con arte textil que es político también, porque quien se sienta a coser, quien se sienta a bordar está haciendo política, porque nos reunimos todas allí a bordar, a tejer, a coser y a hablar de política, política feminista, política de la mujer que habla, de la mujer que limpia, de la mujer que es limpia, de la mujer que es sucia. Bien. Y en esa tónica, pues resulta que se abrió esta caja de cooperación para ayudar a las de entre nosotras que están más están más expuestas. Sí, perdón, se me rayó el disco. Están más expuestas, están más vulnerables, porque este virus, aunque dicen que no discrimina, sí que discrimina y pasa por los cuerpos más vulnerables, vulva, vulnerables, los cuerpos más vulnerables. Entonces, si quiere enterarse de qué se trata la campaña, simple, vaya a la página web de Sindillar, Sindillar, como se escribe, S-I-N-D-I-L-L-A-R.org, org, organización, punto org. Repito, Sindillar, SINDILLAR.org, sindillar.org. Allí va a encontrar una cuenta del Banco Sabadell, sí, desafortunadamente un Banco Sabadell, para que haga su aportación y reciba, cuando termine la cuarentena en la sede de Sindillar, su muñeca Cindy Rebelde. Recuerde, arte textil, arte político. Quiero comprar una Cindy Rebel. Bueno, mi cordial saludo también. Continuamos. Colombia despertó Barcelona. Estamos tocando el tema de la salud en el marco del confinamiento y la cuarentena por el COVID. Desde la migración colombiana a las tierras europeas. Atención, hackeando el aplauso. Hackeando el aplauso transmite en vivo desde Barcelona. Migrantes colombianos y colombianas, recordamos hoy a nuestros médicos y personal de la salud en Colombia, cuyas condiciones precarias de contratación, salario y condiciones de trabajo los ha llevado a tener sus sindicatos de movilización permanente en los últimos paros nacionales, siempre presentes y en pie de lucha. Hoy, ante la crisis del coronavirus, estamos en cuarentena en casi todo el planeta. Y desde Colombia despertó Barcelona, saludamos a nuestros compañeros y compañeras en resistencia desde el 21N y a todas las personas que están en las clínicas, hospitales de pueblos, de ciudades y de veredas en Colombia, luchando por vivir dignamente. Saludos, saludos. Muchas gracias. Eso, ahí están aplaudiendo. Muchas gracias por aplaudir a las personas que llegan con sus saberes, que llegan con sus pasiones, con sus deseos, que cruzan el Mediterráneo, que han venido a Europa. Muchas gracias a ellas por contribuir. Muchas gracias también a las personas que colaboran para cuidar a estas personas, para cuidar a todas las personas racializadas, para cuidar a todos los jóvenes que no están acompañados, que por perfil racial son perseguidos, que por clase son vulnerados. Muchas gracias a estas personas. Me alegra que aplaudan hoy a las 8 aquí en España por esas personas, de verdad, en la cuarentena. Me alegra mucho. Muchas gracias. Muy bien. Eso es. Así es, mi gente. Venga, le digo que no es pa' eso. Es pa' más de lo que se imagina. Calorcito, risas, otredades. Colombianchis BSN. ¡Te esperamos! ¿Por qué en un momento como este la sociedad colombiana se encuentra en una situación angustiante y en un panorama bastante tenebroso con respecto a la cobertura en salud? La respuesta médica que tiene nuestro país no es acorde debido a las grandes políticas que se han llevado a partir de la ley del 2002, que es la ley 100. Por tanto, nuestra capacidad médica y infraestructura hospitalaria no tiene esa capacidad de respuesta para una enfermedad tan grave o como viene mostrándose el coronavirus. Una de las grandes paradojas es que en nuestro país actualmente quieren privatizar el sector salud. Han puesto muchas trabas para que la gente pueda acceder a un derecho tan fundamental como es la salud. Debemos de tener en cuenta que para un tratamiento en Colombia debemos acudir a la respuesta de la acción de tutela para poder garantizar nuestro derecho a la vida. Tenemos que recordar pues que Colombia desde los años 80 ha aplicado políticas sociales adaptadas al modelo neoliberal económico, nacido pues desde el consenso de Washington, de los grandes entes financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. este Fondo Monetario Internacional principalmente es el que ha hecho que los estados, no solamente Colombia, esto es a nivel mundial, y ha hecho que bastantes modelos a nivel de América Latina adopten medidas diferentes, como la disciplina fiscal, disciplina del país que crece económicamente, pero a cuestas de la reducción del gasto público. Entonces, podemos alardear de nuestra magnífica constitución del año 91, que dice que somos un Estado social de derecho, que estamos fundados en el respeto a la dignidad humana, a la solidaridad entre las personas, a la prevalencia del interés general, pero pues resulta que no se da esto como la salud como un derecho, sino como un servicio. Y entonces llega la que mencionaba nuestro compañero Crada ahorita, la famosa Ley 100, que cambió y que sigue siendo defendida por muchos de sus exponentes, de los que la impusieron en Colombia, porque solamente antes de la Ley 100, si tú tenías un trabajo, entonces podías estar afiliado al Seguro Social y tal. Pero entonces dijeron, no, esto no es universal, esto no incluye a todos, y se pasó a tener todo el mundo carnet del Sisbén. Eso, mejor dicho, el Sisbén es lo más famoso que tienen los colombianos, todos tenemos Sisbén en algún momento, pero resulta que la cobertura que ellos dicen que tienen, porque todos estamos sistematizados, no quedan más que eso, en carnetización y en estar dentro de un sistema de datos, pero no garantiza a las personas el servicio de promoción, de protección y de recuperación de la salud. Entonces, entendiendo a la salud como no solamente ese momento de no morir, sino una vida íntegra de dignidad física y emocional de las personas. Entonces, muchos critican el carácter asistencialista de esta ley, que porque le da una cobertura universal a todos los colombianos y colombianas, pero resulta ser que, como nos mencionaba Claudia ahorita, la salud se convirtió en un objeto mercantil. Entonces pasamos a liquidar los famosos seguros social, las ISS, y se pasó a las famosísimas EPS, que bueno, todos sabemos los escándalos financieros que estas entidades han tenido. Básicamente se distribuyó la salud, que supuestamente era pública, y se ofreció como un servicio. Entonces las EPS son un negocio redondo para sus dueños. Incluso podemos recordar que Lina Moreno, la esposa de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, era la gerente de regional de Café Salud, y muchísimos políticos y políticas que sostienen el sistema bajo el que se encuentra Colombia ahorita están involucrados con la negociación de la salud, sin mencionar la terrorífica EPS de los maestros y maestras de Colombia, que realmente es lamentable. La mal famosa Cosmitet, que llama a los pacientes cancerosos a dar citas después de que ya llevan 6 meses debajo de la tierra. Entonces, este modelo liberal, pues, compañeros, es muerte, y cuando no lucra, pues no funciona, no crece la economía, y la población más vulnerable se convierte en víctima de estas situaciones. Colombia despertó. Colombia despertó. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Hola, soy Lady Ríos, enfermera jefe de una sala de urgencias de la ciudad de Cali. Frente a la pandemia del coronavirus en la ciudad, se han implementado estrategias como el toque de queda y la cuarentena temprana para evitar aumentar el número de casos. En el Valle del Cauca se han presentado varios casos de infección por COVID. Actualmente, en la ciudad en la que vivo, hay 54 casos confirmados, 5 pacientes en UCI y 2 muertes por coronavirus. Una mujer de 53 años y un joven de 36 años. Son datos estadísticos, pero el subregistro debe ser muy alto, porque no se le están tomando muestra a todos los pacientes sintomáticos respiratorios, sino que se deben cumplir unos criterios de contacto o viaje al exterior para considerarlo caso sospechoso. En este sentido, el sistema falla, porque el joven que falleció no cumplía con estos criterios. No había viajado ni tenido contacto cercano con alguien con COVID. Otro factor que ayuda en el subregistro es la falta de reactivos para toma de la muestra, y ayer reportaron daño en la máquina que realiza las pruebas. El personal de salud está entregando todo de sí para esta lucha contra el coronavirus, pero el gobierno no se ha preocupado en generar políticas que protejan a este personal. Actualmente el protocolo de atención a pacientes con COVID indica que se pueden atender con bata de tela y tapabocas quirúrgicos si no hay aerosoles, y bata antifluidos y tapabocas de alta eficiencia cuando se generen aerosoles. Elementos de bioseguridad que se quedan cortos al compararse con los trajes que se usan en Europa y Asia. Han prometido un bono para trabajadores de salud, pero ahora ya indicaron que será solo para los que tengan contrato directo con el gobierno, sabiendo que la mayoría del personal de salud está por prestación de servicios sin mayores garantías. Hasta la sociedad está discriminando al personal que sale en uniforme por temor o desconocimiento. En el transporte público los aíslan y el privado no los transporta. La lucha contra el coronavirus debería ser un esfuerzo conjunto del gobierno, personal de salud y sociedad. Pero somos una ciudad con un pésimo gobierno nacional, personal de salud sin garantías y una sociedad llena de temor e ignorancia. Solo queda seguir uniendo esfuerzos para evitar que esta pandemia no se desborde. Ella es una enfermera jefe de una sala de urgencias en una prestigiosa clínica de la ciudad de Cali, una persona que estuvo incluso en contacto con una de las primeras pacientes caleñas positivas para el COVID. Así que nos está dando este contexto de la condición precaria para los trabajadores de la salud, incluso el hecho de que se está aislando a las personas que trabajan, médicos y enfermeras, en el transporte público. Nadie les quiere cuidar a sus hijos mientras ellos están de turno en los hospitales. Los están incluso echando de los conjuntos residenciales porque la gente no quiere estar cerca de los médicos ni de las enfermeras. Colombia despertó. Colombia despertó. Escucha. Escucha. Te cuento que pues no están preparados. Esto acá vamos a volver mierda porque no hay trajes, ni siquiera consiguen tapabocas de alto porque todo el mundo pues los compró y los llevó. No les han dado sino tapabocas normal, y que si hay un caso confirmado y sí les dan. Pues afortunadamente yo de la casa tenía uno, así pues con eso es que ella está yendo a trabajar, pero no que la clínica le haya dado. Y eso que es consulta, van a mantener casi que a todos en domiciliario, pacientes en ir a visitar a los pacientes en las casas, entonces eso es una terapia, no mames. Y pues hay más riesgo de contagio, pero pues bueno, estamos esperando a ver cómo madura la idea. Y pues intentando cubrirnos porque esto va a ser muy duro para todos. Entonces, pues bueno, esperar a ver. Realmente sí, todo el mundo que hierve, sí ponen propagandas y huevonadas, pero después de que uno se infecte, que y la ARL no sacó de una vaina que no va a cubrir, que porque uno se puede contaminar en la calle, imagínate. Entonces tiene mucho huevo. Y supuestamente anunciaron una prima para los del sector salud, pero pues obviamente uno, pues no cubren como que a todo el mundo, sino, no sé, como que los médicos enfermeros, y entonces los terapeutas que también son los que conectan el respirador, no los están cubriendo. Y la gente que tiene contrato por prestación, varios médicos están diciendo como no, marica, no exponerse, te llegas a infectar y obviamente nadie te va a pagar la incapacidad porque por OPS se trabajas por hora. Lo que trabajes y lo que no trabajes, pues no te lo pagan. Entonces está complejo ese asunto. ¿Quién quiere comentar algo de los que estamos en la mesa? Estamos paciente cero, estamos plexus, pluma mineral. Y quisiera saber cómo ven o cómo sienten también ustedes la voz de esa médica ya. Sí, bueno, una de las cosas que ha generado confusión respecto de en esta crisis del coronavirus ha sido la publicación de un decreto, el decreto 444 del 2020, en el que, bueno, se generó cierta controversia, ¿no?, sobre su naturaleza, sobre qué lo que quería este decreto. Y bueno, no sé si alguien en la mesa quiere comentaros un poco sobre el contenido de este decreto o qué es lo que crea. Sí, compañeros, el decreto 444 se ha creado por el gobierno colombiano ante el brote epidémico más alarmante del siglo XXI, el llamado COVID-19, y mediante este decreto lo que hace es crearse un nuevo fondo, un fondo de mitigación de emergencias, encabezado por el fabuloso ministro Carrasquilla, que se ha robado ya los bonos de agua de todas las regiones, y que nos ha dado unos antecedentes penales como para estar en la cárcel 1000 años por robarse los recursos públicos del país. Algunos expertos, pues, colombianos que saben mucho del tema económico consideran que la creación de ese fondo no era necesario, que decretar eso ante el COVID fue antes algo muy oportunista, porque ya existía un Fondo Nacional de Riesgos y Desastres desde el año 2012. Sí, pues yo creo que, bueno, lo problemático, lo que manifestaban diferentes alcaldes y gobernadores de ciertos departamentos, era que esos recursos que se han adjudicado al Fondo de Mitigación de Emergencias eran recursos destinados para que las gobernaciones hicieran obras en infraestructuras, en tecnología, en diferentes campos, ¿no? Y lo que se ha hecho es que esos recursos ahora pertenecen al fondo y es el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda quien va a dirigir esos recursos. Y parece ser que todavía hay una comunicación, una sincronía con los departamentos que son los que tienen el conocimiento, pues, de la realidad social de las personas que están allí, cuáles son las personas que están en exclusión social, cuáles son las necesidades de esos departamentos y esos lugares, ¿no? De esos territorios y la preocupación que manifestaban diferentes gobernadores, alcaldes, alcaldesas, era esta, ¿no? Era que el gobierno nacional no les había llamado para coordinar el contenido de este decreto y que de alguna manera los recursos que se habían destinado para este fondo, pues tampoco parece ser que había comunicación para destinar y hacerlo efectivo a que llegara a las personas más necesitadas. Exacto, Oscar, muy de acuerdo. Si lo que hace eso es tomar todo ese tipo de recursos de los territorios, de los hipotecarios, de las pensiones, y que se le dé, pero no una inyección poderosa a los hospitales, ni a los enfermeros, ni médicos que les deben 6 meses de sueldo. No, eso lo que le está dando es fondos para consumo y leasing financiero, solvencia a la banca. ¿Por qué? Porque entonces se está hablando ya la conspiranoia de que toda la gente ante esto está empezando a sacar sus ahorros del banco y todo eso, y que como los bancos en realidad tienen fondos que no son reales y que si todos decidiéramos hoy irnos a sacar nuestra plata de los bancos no tendrían con qué darnos a todos nuestra plata. Entonces lo que se hizo fue una movida de solvencia para ellos ante estas crisis, pero para la salud absolutamente nada, compañeros. Sí, yo creo que lo preocupante, lo que nos debería abrir los ojos ahora con esta crisis de tanto este decreto, que es la manifestación otra vez de que el gobierno está desapoyando siempre a los sectores poderosos, a los sectores financieros y no dotando a las instituciones públicas, bueno, las que son inexistentes en Colombia además, ¿no? Y entonces después de que pase todo esto, lo que tenemos que tener conciencia es de que tenemos que exigir al Estado colombiano la creación de esas y el fortalecimiento de esas instituciones públicas como la sanidad, para que no se siga dirigiendo esos recursos públicos al intermediario siempre que sea un privado, para que con su lógica de ganar dinero haga uso, mal uso, en este caso, los recursos públicos. Y aunque con la ley está así, en que hacía referencia a Crowe anteriormente, en 93, se hablaba de criterios de universalidad, de igualdad, de la sanidad, pues es manifiestamente contradictorio que eso sea posible cuando los recursos públicos son gestionados por entidades privadas, cuando su finalidad es la rentabilidad. Respecto al decreto 444, existen diferentes posturas y yo creo que algo que me parece interesante a mí es que respecto a este decreto, lo primero que hubo fue como una postura de rechazo, sin sentarse a leer como puntualmente qué puntos existían que pudieran tener como alguna forma interesante. Respecto a este decreto, creo que hay que estar parcialmente de acuerdo y creo que no es del todo malo, porque primero el Estado colombiano no ha sido el único que ha centralizado todos los recursos para poder dar liquidez económica al sector salud. Eso lo vemos tanto aquí en Barcelona como en Italia. Yo creo que el mayor problema de este decreto es la desconfianza que tenemos la mayoría de los colombianos acerca del manejo de estos recursos. Primero porque tenemos un gobierno nacional que no demuestra una capacidad ni siquiera administrativa para poder manejar un país, porque ni un ministro ni un presidente, no existe una cabeza que pueda tener en cuenta esto. Los recursos son buenos centralizarlos en este momento. ¿Por qué? Porque si tenemos liquidez para poder fortalecer el sector salud, podemos dar la respuesta que necesitamos. Sin embargo, lo que nos decía Plexus ahora con el interinversionismo que existe, respecto a la salud, debido a la ley 100 creada, entonces pues ahí hay mucha desconfianza. Respecto a la banca, también tenemos el mismo problema de desconfianza, ya no solo administrativa, sino de orden privado. Nosotros no tenemos una capacidad de solvencia en los bancos para poder atender una crisis humanitaria, ni tenemos la solvencia en los bancos para atender una crisis de hambruna. Por tanto, si el dinero no es fáctico en ese momento en los bancos, muy posiblemente cualquier persona que tenga sus ahorros no va a poder sacarlo y no va a tener para comprar ni para mantener a su familia durante un mes o dos meses que dure la cuarentena. Colombia no es el único país que centralizó los recursos para atender la emergencia y que en esto fue un acierto, pero no tenemos la suficiente confianza del manejo que le vayan a dar estos recursos. Entonces creo que sí es importante como tener algo de cordura respecto a este decreto y no solamente pensar en que es que se van a robar la plata, porque eventualmente de algún monedero tenía que salir esos recursos para atender la emergencia. Sí, compañero, totalmente de acuerdo con que tenían que salir. Por ejemplo, hace 22 años los colombianos están pagando el 4 por mil, estamos pagando el 4 por mil por cada transacción que se realiza. Hay extinción de dominio de todo tipo de propiedades del narcotráfico. Existen sueldos altísimos para senadores, para congresistas. Están aprobando incluso ayer unos sistemas de seguridad y carros blindados para personas que no podrían devolverle la vida ni resucitar a alguien en crisis neumológica ni en una crisis pulmonar o respiratoria. Entonces, justificar ese oportunismo con ese decreto, realmente no se trata de la desconfianza que tengamos con este gobierno, es que nosotros, esta lucha es de años, esta lucha es de generaciones contra unas familias oligarcas en Colombia que tienen montado todo el sistema del Fondo Monetario Internacional y que nos empobrecen y que desmantelan todos nuestros derechos. Entonces no se trata como de que tenemos desconfianza, pero que puede funcionar. Es que no funcionó porque de unas le dieron fue la solvencia a los bancos, fue evidente. Los hospitales, las enfermeras y los médicos se siguen quejando hoy, todo el día en Twitter, de que no tienen elementos. Entonces, se hizo el decreto, o sea, se sacó del monedero, pero no está en donde tiene que estar. Así que, pues nada, me parece que es un punto de vista muy apreciable, pero que hay que mirarlo pues con el contexto histórico del neoliberalismo que se impone sobre todas nuestras regiones. Es un modelo que no está improvisado, que es bien pensado, que es estructurado tal. Sí, Julián, ¿tú traías algo para que no nos agarremos de las mechas? Sí, comandante. Bueno, el COVID nos está dando para hablar de todo, ¿no? Desde lo personal, corporal, pasando por lo económico, por las medidas que se están tomando en los países, por la política, bueno, ya hasta para hacer libros. Entonces, mientras todo el mundo se debate frente a esta situación y todavía sin saber hasta cuándo nos va a tocar estar acá confinados, pues la gente sigue viviendo, ¿no? Y sigue su vida. Y en Bogotá, en los barrios de Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica, acá en España, pues la gente tiene que seguir con su vida. Entonces, tenemos una voz de un compañero de Colombia Despertó que está en este momento en Bogotá. Él nos cuenta cómo se está viviendo el confinamiento, cómo se está viviendo el COVID ahora mismo. Vamos a escucharlo. Colombia despertó. Colombia despertó. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Estamos en cuarentena en Bogotá desde el 25 de marzo, dictado por el gobierno nacional, y desde el 20 de marzo en el simulacro que realizó el distrito. La cuarentena se ha aplicado, digamos, de alguna u otra forma medianamente bien, pero en los barrios de clase media se puede evidenciar que la gente lo toma media como de vacaciones. Entonces la tienda de la esquina está abierta vendiendo cerveza, hay gente que sale a tomar cerveza, hay gente que parcha frente a la vereda tomando cerveza con música como si no pasara nada. Se ve también mucho flujo de gente, obviamente no en las mismas cantidades que como si fuera un día normal, pero se ve gente que tiene que ir a trabajar, que sus empresas obviamente no les dieron la posibilidad de hacer trabajo remoto. Conozco un caso varios casos de un par de amigos que están trabajando y tienen esta situación. No sé si para esta semana se normalizará, pero básicamente eso. En los barrios de clase media se puede ver que la gente lo está tomando muy deportivamente. Siente que la gente lo está tomando muy deportivamente. Sí, señor. Sí, señor. Siente que el 444 es un número que se parece al 666. Sí, señor. ¿Considera que todo lo que está pasando tiene bastantes causas, pero que jamás podrá saber cuáles son? Sí, señor. ¿Cree que Sopa de Wuhan, el título que le dieron a todos estos textos de filósofos reconocidos, es un poco racista? Sí, señor. ¿Considera que podría tener un tiempo mejor si pudiera salir a tomar el sol en estos días en Barcelona? Sí, señor. ¿Hace usted estiramientos? Sí, señor. Me la suda. ¿Tiene contacto sexual con alguna persona? Sí, señor. Ahora más que nunca. Con ibuprofeno no quieren curar. Con ibuprofeno no quieren curar. Diclofenaco para todas las enfermedades. Diclofenaco para todas las enfermedades. Voy a doctores. Y esto fue un capítulo más de Colombia Despertó Barcelona. Quien les habla ha sido Comandante Chikunguña. También me dedico a la Radio Cabaret, en algunas ocasiones, no siempre. Colombia Despertó Barcelona es un grupo muy grande de personas que están unidas desde el paro nacional en Colombia del 21 de noviembre de 2019 y que ahora, desde el confinamiento, algunas de ellas se han dedicado a radiar. A parar para respirar también en la radio desde el confinamiento, desde sus rincones, desde el encierro, para poner un pie allá y un pie acá. Queremos escucharlos muy pronto. Si tienen sus comentarios, déjenlos. Somos o hemos sido en este programa Jonijer, Julián, Mabel, Oscar, que debuta con nosotros, con nosotras, y también ha estado Macorina, Ruth y Samuel en la edición. Agradecimientos a Lisa, que siempre nos recuerda poner unos créditos. Y bueno, hasta la próxima. Colombia Despertó Barcelona. Esperamos escucharnos en otro capítulo. Gracias. Los colombianos en Barcelona queremos dar un parte de tranquilidad a nuestros amigos y familiares. Aunque somos unos inmigrantes por aquí y se está muriendo mucha gente, recuerden que hierba mala nunca muere, compañeros. Recuerden que nosotros hemos sobrevivido al dengue, al paludismo, a la chikungunya, a la polución, al paramilitarismo, a los falsos positivos. Así que tranquilos, compadres, comadres, que eso con los colombianos estamos es bien. No se preocupen. No tienen cura. profe, no.